afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso, y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir. Ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Semilla de vida que habitas en mi cuerpo, creciendo nueve lunas en la cueva interior. Semana Mundial del Parto Respetado 2020. Mi decisión debe ser respetada. La Semana Mundial del Parto Respetado se realiza desde el 2004 a partir de una iniciativa de la Alianza Francesa por la Atención del Parto Respetado. Desde 2011 su coordinación se ha transferido a la Red Europea de Asociaciones de Parto y Nacimiento. Esta es una red de organizaciones de varios países de Europa que promueven acciones, recopilan y difunden información, organizan conferencias, campañas y brindan información siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Semana Mundial del Parto Respetado tiene lugar todos los años durante el mes de mayo. Cada año se define un lema diferente y se proponen objetivos e ideas sobre las acciones a realizar. Este año, con el lema "Mi decisión debe ser respetada", ponemos acento en la soberanía sobre nuestros cuerpos y la oportunidad de empoderarnos al decidir en qué condiciones queremos parir. Diferentes agrupaciones del resto del mundo desarrollan acciones y materiales para sumar a la lucha contra la violencia obstétrica. Desde Bien Paridas Comarca estamos presentes y desde el 17 al 23 de mayo gritamos: "Mi decisión debe ser respetada". Recuerda, la información es poder. No te quedes con dudas. Existen redes que nos abrazan. No estás sola. Nos puedes contactar a través de distintos canales. En Instagram o Facebook nos encuentras como Bien Paridas Comarca. También puedes escribirnos a nuestro mail 100bienparidas@gmail.com o a nuestro WhatsApp más 549-2944-834584. Semana Mundial del Parto Respetado 2020. Mi decisión debe ser respetada. Bien Paridas Comarca, comadres en defensa de nuestros derechos al parir. La manita para caminar juntos al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Hola, buenos días, buen sábado a todas, a todes. Una vez más estamos acá en la columna de la colectiva de Mujeres y Disidencias de Punta Indio, hoy tocando un tema muy sensible para todas nosotras, que es el parto respetado. Como decía el spot, estamos cursando, ya terminando la Semana del Parto Respetado, cada 60 segundos nace un bebé, cada 60 segundos una mujer está pariendo y cada 60 segundos probablemente se esté ejerciendo violencia obstétrica. Cada año, en el mes de mayo, conmemoramos la Semana Mundial del Parto Respetado, por el parto de las mujeres y los nacimientos de sus bebés. En cada nacimiento hay una mujer pariendo, convirtiéndose en madre, y una vida que puja por existir. Cada año nos encontramos ante la necesidad de recordar que las mujeres tenemos el derecho a elegir cómo, dónde y con quién parir. Resulta necesario, en cada oportunidad, recordar que tenemos una ley, que es la 25.929, que nos ampara y que nos protege de las posibles violencias. El lema de este año es «Mi decisión debe ser respetada». Y creemos muy importante volver a decir que la decisión está en las mujeres, no en los médicos y las médicas. Hoy tenemos un programa con multiplicidad de voces y también acá en el estudio somos más las que estamos habitándolo. Y bueno, nos preguntábamos en esta construcción de este segmento colectivo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de parto respetado? Buen día a todos. Y bueno, tomando en cuenta el lema también de este año, mi decisión debe ser respetada, pensamos que un parto respetado es un parto en el que la mujer decide. La mujer es la protagonista en todo momento y ante cada decisión. Como decíamos recién, la decisión está en las mujeres, no en los médicos, y si no hay riesgos, la decisión debe ser respetada. Entonces, cuando hablamos de parto respetado, hablamos de respeto hacia las decisiones que toma la mujer embarazada. Pero además, hablamos de respeto hacia la fisiología, entendiendo que todas las mujeres podemos parir, que el cuerpo de la mujer está preparado, que sabe parir, que el cuerpo del bebé sabe nacer. Y el respeto es también respetar este proceso fisiológico, que sucede de forma natural. Y cuando hablamos de parto respetado, también entendemos que hay un montón de situaciones en las que esto no se respeta, en las que estos procesos fisiológicos no reciben el trato que merecen. Y sucede especialmente cuando se confunde la fisiología con patología y se toma el momento del parto como si fuese una enfermedad. Y en estos casos, en muchos casos, se abusa de tratamientos que fueron diseñados para pocas ocasiones y se insiste en aplicar a todos los casos lo que solo es necesario para unos pocos. Entonces, hablamos de respeto hacia la decisión, de respeto hacia los cuerpos, de respeto hacia ese momento tan importante. Y cuando todo esto no se respeta y se interviene innecesariamente, empezamos a hablar de violencia obstétrica. ¿Cómo saber si en un parto está habiendo violencia obstétrica? ¿Cómo podemos detectar? Bueno, acá tenemos una serie de preguntas que armaron las mujeres de Dando a Luz y Maternidad Libertaria, que son una guía para poder reconocer la violencia obstétrica. El test de violencia obstétrica es una guía de preguntas para que puedas reconocer si fuiste maltratada mientras estabas internada en la clínica u hospital con contracciones o en el trabajo de parto. En el momento del parto, ¿te obligaron a permanecer acostada boca arriba aunque manifestaras tu incomodidad en esa posición? ¿Fuiste obligada a quedarte en cama impidiéndote caminar o buscar posiciones según tus necesidades? ¿Se te impidió estar acompañada por alguien de tu confianza? ¿Te trataron con sobrenombres, gorda o diminutivos, gordita, mamita, hijita, como si fueras una niña incapaz de comprender los procesos por los cuales estás atravesando? ¿O fuiste criticada por llorar, gritar de dolor, emoción, alegría durante el trabajo de parto y/o de parto? ¿Te fue difícil o imposible preguntar o manifestar tus miedos o inquietudes porque no te respondían o lo hacían de mala manera? ¿Se te impidió el contacto inmediato con tu hijo o hija recién nacido antes de que se lo llevaran al neonatólogo para controlarlo? Acariciarlo, tenerlo en brazos, verle el sexo, hablarle, darle el pecho. Después del parto, ¿sentiste que no habías estado a la altura de lo que se esperaba? ¿Que no habías colaborado? El personal de salud hacía comentarios irónicos, descalificadores o el tono de chiste acerca de tu comportamiento. ¿Podrías decir que la experiencia de la atención en el parto te hizo sentir vulnerable, culpable o insegura? Durante la internación, ¿se realizaron alguno o varios de los siguientes procedimientos médicos sin pedirte consentimiento o explicarte por qué eran necesarios? Rasurado de genitales, enema, indicación de permanecer acostada todo el tiempo, rotura artificial de la bolsa, administración de medicación o goteo para apurar el parto, tactos vaginales reiterados y realizados por diferentes personas, compresión del abdomen en el momento de los pujos, episiotomía, cesárea y raspaje del útero sin anestesia. Todas estas preguntas, como decía Aldana, porque no nos presentamos, Aldana, y estamos Eugenia, Aldana, de acá, de la colectiva de Punta del Indio, pero en sintonía con la colectiva de toda la región. Estas preguntas son parte de uno de los volantes que nosotras como colectiva repartimos y hacemos llegar a todas las mujeres que tenemos oportunidad de poder conversar, y son una guía para poder, al contestarlas, ver en qué nos sentimos reconocidas, en qué no, y a partir de eso empezar a pensar que todas estas son violencias, ¿no? Una de las cuestiones que tiene que ver con que la violencia obstétrica se repita de manera tan común, es que está naturalizada y que es un modo de asistencia que ya está instalado así en todos los espacios en donde nos atienden. Esto se vio reflejado en que en los grupos en los que estamos, todas las mujeres que somos parte de los grupos de la colectiva de mujeres, pudieron pasar sus sensaciones, sus vivencias, se sintieron muy identificadas con este tema. Y está bueno decir que esta columna y este programa está construida por todas nosotras del modo en el que podamos aportar. De hecho, uno de los aportes que tenemos es el testimonio de Francisco Saraceno de Las Casildas. Buenas, mi nombre es Francisco Saraceno, soy partero, padre de Frida, de 6 años, que nació en casa. Bueno, llevo más de 15 años asistiendo partos planificados en domicilio. También formo parte de agrupaciones de derechos, obviamente de estos temas, como Las Casildas, Fortaleza 85, el colectivo Puja. Hace un año presenté un libro y soy coautor junto a Violeta Osorio del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcados. Y bueno, así que nada, agradecerles esta invitación y estar presente en el programa de hoy. Tristemente, lo que vemos por ahí en lo diario, en la asistencia de las embarazadas, son las rutinas innecesarias, son las prácticas intervencionistas que tienen muchas instituciones, muchos profesionales. Argentina tiene un índice de cesárea totalmente preocupante. Alrededor de un 50% se acentuó en la pandemia, un índice de episiotomías totalmente injustificado, sin nada científico que lo medie. Para quien no sabe, la episiotomía es el corte de la vagina, es una mutilación de los genitales de la mujer y realmente no tiene ningún sustento científico. Es claro, el empezar a trabajar desde lo vincular, construir desde ahí y la mujer pueda poner sus deseos y sus sueños para realmente lograr ese parto deseado. Nos daban ahí los datos de la pandemia, ¿no? Que podemos completar con algunos porcentajes más. Durante estos 60 y pico de días de pandemia, 76% de los seguimientos del embarazo fueron cancelados. Y en el 59% de esas cancelaciones no se les dio a las mujeres que estaban teniendo los controles del embarazo ninguna alternativa para el seguimiento. También hay un 50% de cesáreas que no estaban programadas y un 49% de partos inducidos. El cambio de este criterio en la forma de atención al embarazo es una vulneración de los derechos de las mujeres y las familias. Y en relación al tema de los partos inducidos, el uso de la oxitocina es como el medio para acelerar los partos, ¿no? Sí, hablando de prácticas innecesarias, sabemos que muchas veces se usa la oxitocina sintética para acelerar un proceso que se da de manera natural. La oxitocina, bueno, para quienes no saben, es la hormona responsable de que las fibras musculares del útero se contraigan durante el parto, produciendo las famosas contracciones, y que en condiciones normales, hacia el final del embarazo, aumenta de manera natural la secreción de oxitocina y de forma gradual, de modo que llegado el momento, se desencadena el parto. Sucede que esta hormona, que también es conocida como la hormona del amor, se da en condiciones precisamente de cuidado, cuando nos acarician, cuando establecemos contacto físico, con las palabras de aliento, cuando hay confianza, generosidad, empatía, compasión. Y hablamos acá también de los contextos en los que se producen los partos y de que frente al estrés, el miedo o el nerviosismo que puede muchas veces estar presente en ese momento, la liberación de tanto la oxitocina como otras sustancias vinculadas a la generación y el mantenimiento de las contracciones no se concreta. De esto se desprende la importancia del acompañamiento, del trato amable, cordial y cálido para que evolucione el parto. Y que estas conductas también forman parte de lo que consideramos un parto respetado. Para que, como dice una partera de Cochabamba, Vivian Camacho, los seres humanos nos merecemos nacer de un modo más dulce. Partos express, ¿no? Se podría decir que tiene que ver con esto de acelerar los partos. El tiempo es dinero, la lógica capitalista y patriarcal que nos pone a nosotras en ese momento tan particular para el que nos venimos preparando en el trabajo de preparto, en las distintas formas de encontrarnos con otras, intercambiando información, haciendo distintos ejercicios, el yoga para embarazadas o cualquier otro tipo de práctica que nos acompañe en ese momento. Bueno, se vea acelerado porque las instituciones nos obligan a que todo sea rapidísimo. Tenemos otro audio de los spots de las compañeras de Bien Paridas que nos hablan de la posibilidad de armar un plan de parto. Semana Mundial del Parto Respetado 2020. Mi decisión debe ser respetada. ¿Sabías que podés expresar estas decisiones en un plan de parto? Un plan de parto es un documento que podemos redactar durante la gestación y presentar en la institución en la cual tengamos planeado parir. En este documento podemos incluir todos nuestros deseos, las intervenciones que consentimos y las que no, durante el trabajo de parto, el parto, nacimiento e internación. A modo de ejemplo, podemos rechazar expresamente ciertas intervenciones que se realizan en algunas instituciones de manera rutinaria, como la episiotomía o el corte inmediato de cordón, o solicitar que se respete la hora sagrada de contacto piel con piel luego del nacimiento. El plan de parto está basado en la evidencia científica más actualizada, en recomendaciones de organismos de salud nacionales e internacionales y en una serie de leyes como la 25.229 de parto respetado y la 26.529 de derechos del paciente. Esta última establece que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinados procedimientos y define también la obligatoriedad del consentimiento informado, que es la declaración de voluntad del paciente luego de recibir información clara y precisa. Dicha ley también refiere a las directivas anticipadas, que es el derecho a expresar por anticipado las decisiones relativas a nuestra salud frente a cualquier acto médico. Existen muchos modelos de plan de parto que pueden servirte de guía para realizar el tuyo. Recuerda, la información es poder. No te quedes con dudas. Existen redes que nos abrazan. No estás sola. Semana Mundial del Parto Respetado 2020. Mi decisión debe ser respetada. Bienparidas Comarca. Comadres en defensa de nuestros derechos al parir. La información es poder, mi decisión debe ser respetada. No son solamente frases, son construcciones que nos fortalecen, redes que nos sostienen y una ley que tiene que ser cumplida. Una ley que tiene que ser cumplida, la Ley Nacional 25.929, que voy a leer el artículo 1, dice: la presente ley será de aplicación tanto al ámbito público como privado de la atención de la salud en todo el territorio de la nación. Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al programa médico obligatorio. Artículo 2. Toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y posparto tiene los siguientes derechos. Y ahí resalto el inciso D, derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. Artículo 6. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones en que estos presten servicios, será considerado falta grave a los fines sancionatorios. Es decir, que hay una ley que avala, que nos protege de estas prácticas. Es una ley y tenemos que hacerla cumplir. Sí, leer una ley a veces se hace tedioso, se hace molesto, se hace farragoso, pero la hemos construido seguramente con muchos años de militancia, con muchos años de lucha, con muchos años de insistencia, con muchos años de tener sobre nuestras cabezas el estigma y el mandato del parirás con dolor. Y nuestra columna se llama Parirás con amor y con derechos. Tenemos también libros que se han escrito, muchos, y acá tenemos el extracto de uno que nos hace llegar una compañera. La violencia obstétrica, como toda violencia de género, como toda violación a los derechos humanos, tiene raíces muy profundas y es ante todo un síntoma de la cultura patriarcal que todos y todas nutrimos y sostenemos. Un parto en el que se preserva la fisiología y se respetan las necesidades de la mujer es también lo mejor para él o la bebé sano o sana. En un parto intervenido, innecesariamente él o la bebé sufre y padece las intervenciones que se hacen sobre su madre. Las drogas que se le inyectan actúan sobre él o ella también. El nivel de estrés, el miedo, la angustia al que es sometida la mujer impacta y altera su equilibrio hormonal y determina el vínculo afectivo entre ambos o ambas. Dejemos de creer que lo mejor para nuestros o nuestras hijas es siempre lo peor para nosotras. Basta de perpetuar el modelo según el cual el amor materno se traduce en sacrificio, dolor y llanto. Que el primer sonido que escuchan nuestros o nuestras hijas al nacer sea el grito poderoso e intenso de una mujer plena, embriagada de fuerza y alegría. que en su ingreso a este lado del mundo se nutra de libertad, respeto, placer y amor, y que no aprenda en sus primeros minutos el lenguaje del miedo y la violencia. Nuestros y nuestras hijas no necesitan madres buenas y sumisas, sino mujeres enteras y poderosas, capaces de enseñarles con hechos que son los y las protagonistas de su vida. Extraído del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, de Violeta Osorio y Francisco Saraceno. Porque el nacimiento de un niño sano y normal no es una tragedia, ni siquiera es un problema, es una fiesta. Y en las fiestas no encajan la agresividad, ni la rudeza, ni el vértigo insustancial. Celebremos la vida. De eso se trata, que todos los momentos de nuestra vida sean para nosotras una fiesta, un momento de libertad, un momento en el que no nos sintamos que tenemos que estar respondiendo a esos mandatos, a esos lugares, a esos roles en el que nos pone el patriarcado, de cómo debemos ser, de cómo tenemos que responder. Nos han llegado ahí hasta último momento algunos audios y bueno, queremos compartir también una opinión más. Porque los partos pueden ser diferentes. Si se produce el deseo de la mujer, la escucha, la confianza y el respeto. Para poner en marcha toda la potencia de nuestro ser, nuestro sistema hormonal, de nuestra fortaleza, la voluptuosidad de la vida y la fertilidad. El gran paradigma de la simplicidad. Por un parto respetado. Nos alegra pensar que durante esta semana estuvimos muy conectadas a pesar de que acá en Punta del Indio lo tenemos que decir una y otra vez, la conectividad no es nuestra aliada y sin embargo lo hemos podido hacer para poder tener todos estos testimonios, para poder buscar todos estos libros, para poder mandarnos todos estos audios, porque sabemos que además hay mujeres que hoy por hoy están transitando su embarazo, que quizás están solas, que quizás están sufriendo violencias y que todo esto es casi imposible y que quizás si llegan a un lugar creen que tienen que seguir sufriendo porque, bueno, de eso se trata parir. Así que para que nosotras reafirmemos una y otra vez cuáles son nuestros derechos, vamos con una serie de audios que termina con una info del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ver con que se tiene que cumplir el derecho de poder ir acompañada a un parto. Pero vamos a los audios. Tengo derecho al parto natural y respeto a los tiempos biológicos y fisiológicos del parto y nacimiento. Tengo derecho a ser considerada una persona sana. Tengo derecho a estar acompañada por una persona de mi confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y nacimiento. Tengo derecho a no ser separada de mi hija en ningún momento. Toda intervención debe ser realizada bajo mi consentimiento. Toda intervención sobre mi cuerpo y sobre el de mi hija se me debe informar. Tengo derecho a pedir y llevarme mi placenta. Antes del parto, tenés derecho a ser informada sobre la evolución del parto, acerca de la salud de tu bebé y las distintas intervenciones médicas entre las que podés optar. Tengo derecho a que se cumplan mis derechos. Ley Nacional 25.929 de Parto Respetado. se debe establecer una política institucional que respete el derecho de las embarazadas a estar acompañadas durante el proceso de atención al parto, tal como lo rige la Ley sobre Parto Humanizado, al tiempo que resguarda a todas las personas involucradas en el parto del riesgo de contagio de COVID-19. Ingresar a la sala de parto acompañada de alguien de tu confianza es tu derecho. La pandemia no es una excusa para impedirlo. Una y otra vez tenemos que reafirmar que la pandemia no es excusa para que se garanticen nuestros derechos. Y este es uno de los derechos que es importante que sepamos que se tienen que respetar. Sí, que es importante que sepamos que se tienen que respetar. Y vuelvo a que existe esta ley nacional fundamental y que todas tenemos derecho a que se respete nuestra decisión. Sí, y poder decirlo y poder hablarlo con otras, a decirnos entre nosotras que estamos amparadas, que podemos ir acompañadas, que el parto tiene que ser ese momento para el cual nos preparamos, si lo deseamos, y tenemos que vivirlo con la mayor tranquilidad, acompañamiento y felicidad. Vamos llegando al final de esta columna. Vamos a seguir todos los sábados, así que les pedimos que por los grupos o por donde estemos, si les interesa algún tema, nos lo digan, que aporten. La colectiva de mujeres y disidencias de Punta Indio somos todas las que nos sumemos, todas las que querramos vivir una vida libre y una vida feliz y una vida enredada entre nosotras. Así que bueno, gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar y vamos con el final del último spot de Bien Paridas. Ah, una cosita, hay algunos datos que está bueno si quieren consultar de algunas de las informaciones que vimos, Dando a Luz a través del Facebook, el documental Parir, la página de las Casildas, también en las redes Bien Paridas Comarca y el recetario completo de la violencia obstétrica, un libro de editorial Madre Selva. Semana Mundial del Parto Respetado 2020. Mi decisión debe ser respetada. Tus decisiones respecto de tu proceso de gestar, parir y cuidar deben ser respetadas hoy y siempre. Frente al contexto mundial actual de la pandemia COVID-19, muchas instituciones están llevando a cabo sus propios protocolos en atención perinatal. Lamentablemente, muchas veces estos protocolos contradicen la evidencia y recomendaciones científicas y perturban más aún la experiencia de madres y bebés. Es importante que sepas que estos protocolos no pueden sobrepasar tus derechos. Recordá, la información es poder. No te quedes con dudas. Existen redes que nos abrazan. No estás sola. Mi decisión debe ser respetada. Bien Paridas Comarca. Comadres en defensa de nuestros derechos al parir. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se vaya. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro. Pa' no morir en soledad, allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar allá.